Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al boletín número 11 sobre la crisis educativa que se están viviendo en estos días, con facultades tomadas, con marcha el día de ayer. Y en esta oportunidad queremos pasar revista por en qué está la situación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, así que vamos a tener una entrevista con Martín Fernández, una entrevista telefónica, para interiorizarnos de cómo fue la marcha de ellos el día de ayer y cuáles son las posibilidades de lucha a partir de hoy y lo que sigue, lo que resta de la semana. Mi nombre es Federico Lada, en producción tenemos a Gabriel Chevi y a Santiago Can. Cualquier comentario que tengan para decirnos o cualquier denuncia que quieran realizar pueden hacerlo a caosinformativo@radiocaos.com.ar. Mantengámonos en contacto. Somos una radio joven hecha por estudiantes de comunicación. Todavía no tenemos 5 meses. Nuestro lugar en la web es www.radiocaos.com.ar. Difundan los boletines, pásenlos, avísenles a sus familiares, a sus amigos, a sus estudiantes y realicemos una mejor comunicación, una comunicación para todos y no la que nos plantean los medios masivos. Bueno, sin mucho más, pasemos ya a la entrevista. Bien, ahora tenemos una comunicación con Martín Fernández, estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es militante del MAS. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada quería saber cómo está el estado de la toma ahora en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en este momento estamos en toma con actividades, es decir, la facultad está abierta, pero bueno, hay bastante gente en la puerta, haciendo distintas actividades, sellos de carteles, se pueden hacer un mural y se hacen pasada por cursos en cada turno para los pocos cursos que están dando clases, seguramente muy pocos, dar la discusión, generar el debate acerca de la situación y de cómo seguir, centrándose en eso. Así que esa es la situación. Ayer, se está en toma desde el martes a la noche. Ajá. Hoy se sigue y ahora a las 7 de la tarde en la asamblea para ver cómo seguimos. Está muy bien. Ayer en la marcha ustedes fueron los únicos que siguieron hasta el rectorado de la UBA, ¿no es cierto? Mira, la cuestión fue ahí, fue un confuso. Yo me quedé un rato ahí en la asamblea que estaba haciendo sociales, nos quedamos un rato, de hecho la mayoría del MAS se quedó todo ahí en la asamblea de sociales, pero nuestra intención de hecho era, nosotros habíamos propuesto en la asamblea de filo del día anterior, hacer una interfacultad, por eso nos quedamos, que salió en contra, o sea, salió, habíamos hacerlo la semana que viene, en vez del miércoles, pero nos quedamos ahí viendo si ante la propuesta, un compañero de la Asamblea de Sociales, del Museo de la Asamblea de Sociales, de si salía en una interfacultad, de hecho nos quedamos ahí yendo a hablar con gente de filo que tenía también la misma preocupación por la coordinación, ver si salía en una interfacultad. Bueno, no salió, nosotros tenemos un rato ahí, yo como soy de filo y también para ver, para seguir a algunos compañeros que habían, que habían ido seguido con la pregunta de filo, seguí, me puse a correr a la columna por un rato, los agarré del camino y nada, hubo después ahí en el rectorado una asamblea de filo. Igual también la FADU y no me acuerdo si otra facultad también había seguido para el rectorado. Ah, está bien, no fueron los únicos que siguieron. Una especie de mini asamblea donde lo único que se discutió fue sobre si seguir la toma o no, cómo seguirla, de hecho, salió a seguir la toma y se siguió la toma. Está muy bien. Y a partir de la asamblea que se va a hacer hoy, ¿cuáles son los puntos a seguir en esta lucha? Bueno, quizá un poco repetitivo, pero porque para nosotros es muy importante, está la cuestión de realmente motorizar una interfacultades, inclusive una interfacultades de facultades y del claustro, inclusive, digamos, si está la posibilidad, para coordinar. En realidad, digamos, acerca de cómo seguir en el camino es, bueno, en realidad es masificar, al fin y al cabo, la cuestión, masificar el debate, masificar la organización, las asambleas. Nosotros, bueno, votamos un pliego de reclamos en la asamblea del martes, una especie de pliego, la votamos una especie de caracterización de la, o sea, la asamblea, una especie de caracterización del momento político, después del conflicto del campo, y del subsiguiente ajuste ante la derogación de la ley 195 y una situación más, más tirada hacia la derecha con respecto al ajuste, y también votó un pliego de reclamos, los reclamos de los estudiantes de filo. Con esos reclamos que imprimimos y con esa legislación, con esa orientación política, es donde se va llevarlo a todos lados, eso, discutirlo con todo el mundo, continuar las asambleas, continuar los debates, y bueno, después, la única manera que, bueno, yo entiendo que podemos conseguir lo que planteamos, o sea, desde el edificio único para sociales hasta que acá construyan aulas en donde ahora está el estacionamiento y haya tanta persona, haciendo una lucha de conjunto, para eso es concreto, digamos, eso es coordinar en instancias importantísimas, son las interfacultades. Sin duda, concuerdo con vos muchísimo en el hecho de llevar esta lucha a la masificación para que llegue a todos los estudiantes posibles. Así que te dejo que nos recuerdes nuevamente, ya para ir cerrando, la hora de la asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, y abrimos la convocatoria a todos los estudiantes que nos estén escuchando para que concurran a la asamblea. Genial. Ahí a las 6, entre comillas, horario de fila, lo que nosotros todos sabemos que es más o menos a las 7 de la tarde. Más o menos puntual será acá en la Filosofía y Letras de la asamblea. Bueno, Martín Fernández, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Acabamos de hablar con Martín Fernández, estudiante de Historia y militante del Movimiento al Socialismo, que nos dijo, entre otras cosas, algo muy interesante, que es la masificación que deben tener estas asambleas, las tomas de las facultades, y queremos quedarnos con uno de sus comentarios. Que todos los estudiantes apoyen estas movilizaciones, apoyen las marchas, vayan a sus facultades, se enteren de qué está sucediendo en estos momentos, que apoyen las asambleas, que vayan, que debatan, que discutan y que por sobre todas las cosas defiendan la educación pública, gratuita y para todos. Mi nombre es Federico Lada y en producción nos está acompañando Santiago Can. Volveremos en una hora con otro boletín. www.radiocaos.com.ar